Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Este nene lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. De